Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de noticias con el bote en vivo. A todos los que nos están viendo y escuchando, les doy la más cordial bienvenida. Al igual que a los que nos ven en repetición, pues ahora sí que buenos días, tardes, noches a quienes nos están viendo en la repetición, dependiendo por supuesto de la hora en la que nos estén escuchando. Bueno, a todos la más cordial bienvenida a su programa de noticias con el bote. Hoy tenemos a nuestro participante de los jueves, al buen PG Boy. Buenas noches. Hola, buenas noches, bote. Un saludo a la gente que te está viendo ahorita en vivo y también la que te llega a ver en repeticiones. Un saludo también para ellos. Perfecto, mi buen PG Boy. Bueno, pues vamos a iniciar este noticiero. Primero pues hay que hablar de esta nota que me parece bastante interesante y muy importante de señalar. Ahorita van a ver por qué. Detienen al líder de la tribu Yaqui, Mario Luna. El procurador de justicia del estado de Sonora, Carlos Navarro Zugich, confirmó la detención del líder de la tribu Yaqui, Mario Luna Romero, acusado de los delitos de secuestro y robo. En conferencia de prensa, el procurador señaló que uno de los delitos que se le imputa es el cometido el pasado 8 de junio de 2013 contra otro integrante de la propia etnia, reportado como desaparecido por sus familiares. Agregó que aunque algunos medios de comunicación informan el fallecimiento del presunto secuestrado, hasta el momento no se ha confirmado el dato. Por otra parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Programa de Intercultura y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana, Servicios de Asesoría para la Paz, AC, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, conformado por 74 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana, pidieron una acción urgente para demandar la liberación del vocero de la tribu Yaqui, Mario Luna, quien fue detenido esta mañana en Ciudad Obregón, Sonora, por personas vestidas de civil en 4 vehículos no oficiales. Hasta las 15 horas no se había podido confirmar el paradero de Luna ni los cargos que se le imputan. Defensores de derechos humanos se dirigieron al Centro de Readaptación Social de Hermosillo, hacia donde se piensa que podrían haberlo trasladado, informó Citlali Hernández, vocera de Zarapaz. Desde hace meses, diversas organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado que las acusaciones imputadas a Mario son parte de una estrategia de criminalización contra la lucha de la tribu Yaqui, ya que esto ocurre en el marco de la defensa de su agua ante la construcción y operación del acueducto Independencia, señalaron las organizaciones. Subrayaron que se tiene conocimiento de un proceso penal que se sigue contra Mario Luna sin que existan evidencias de su participación en dichos eventos. Hacer un llamado al gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, para detener esta escalada represiva en contra de los representantes de la tribu y para que se abran caminos de diálogo que encuentren salidas a este conflicto. También piden a las autoridades competentes que informen del paradero de Mario Luna y que se garantice su seguridad física y psicológica y se respete su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. Aquí esta nota, cuando la leí de repente me surge así de entrada mucha preocupación, y voy a explicar por qué. Porque el procurador de justicia del estado de allá de Sonora, Carlos Navarro Zugich, confirmó la detención de este líder, de Mario Luna Romero, líder de la tribu Yaqui. O sea, él lo confirma. Sin embargo, como estábamos leyendo en la nota, según la misma nota, dice que fue detenido esta mañana en Ciudad Obregón, Sonora, por personas vestidas de civil en 4 vehículos no oficiales. Fíjense, esto está interesante. Fue detenido por personas vestidas de civil, según la nota, en vehículos no oficiales. Y el procurador está confirmando la detención. Entonces, ¿es válido que se hagan detenciones de esa manera en Sonora? O sea, eso es lo que inmediatamente hay que preguntarse, al margen de que de quién se trate y de qué tema se trate, que es importante esto de que están defendiendo el agua, y qué casualidad que en el marco de esta defensa que están haciendo de su agua viene a pasar este tipo de situaciones, de detenciones, que son confirmadas por el propio procurador. En este caso, esta detención es confirmada por el propio procurador de justicia del estado de Sonora. Una detención que, de acuerdo a esta nota, fue hecha por personas vestidas de civil en vehículos no oficiales. O sea, que es válido detener de esa manera. ¿Es válido que se detenga así a las personas sin vehículos oficiales, que simplemente lleguen y se las lleven? ¿Esa es la manera de detener? ¿Es la manera legal de hacer esto? Desde mi punto de vista, se supone, o hasta donde yo tengo entendido, no es así. ¿Sí? Obviamente que debe de ser por lo menos vehículos oficiales, si se tiene la respectiva orden de aprehensión, y vámonos. Aquí no dice nada de eso. Aquí dice que fue detenido por personas vestidas de civil en 4 vehículos no oficiales. Y que de repente salga a confirmar esto el procurador, esta detención, pues querría decir entonces, salvo ver más adelante qué pase, de entrada, pues qué onda, ¿a poco se pueden llevar las detenciones de esa manera? Eso es una manera irregular. ¿Es la manera correcta las detenciones irregulares? ¿O solamente son correctas cuando se trata de un líder de una comunidad o de un grupo social que va en contra de las pretensiones, ¿sí? De las pretensiones que tienen que ver simple y sencillamente con despojar, por ejemplo, del agua a una comunidad como la tribu Yaqui? O sea, eso está interesantísimo por donde se le quiera ver. Y por supuesto, la criminalización de la protesta, no solo la protesta, sino ahora sí que la criminalización de quienes están llevando a cabo una movilización o actos para defender y buscar precisamente la defensa de lo que obviamente, pues digamos, consideran pues que es lo suyo y que lo están despojando, pues eso me parece muy mal. ¿Qué te parece a ti esta nota, PG Boy, que de entrada así da preocupación? Bueno, está canijo, Bote, ¿no? Ya está empezando la ley del garrote, ¿no? Uh-huh. O sea, la represión con amenazas, digo, detiene, bueno, ya está, el gobernador, bueno, es el gobernador, comentaste la nota, ¿no? El procurador es el que confirma la detención. El procurador, sí. No, pues, para que un procurador te lo diga de la noche a la mañana, pues, que ya está detenido, pues bueno, ya digo, ni con el Chapo ni con esto se manejaban así, ¿eh? Desde el Chapo tardó como una semanita, si te acuerdas, ¿no? O sea, el operativo y todo esto, ¿no? Y lo detuvieron y el traslado y todo, ¿no? No fue así como se dio esto, pero bueno. Pero pues, como sabemos que aquí siempre piensa mal y acertarás, pues se aplica, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que los dueños del grupo México, pues ninguno detenido así, ¿no? Por esos operativos tan eficaces que tiene la Procuraduría, ¿no? No, y sobre todo, ¿por qué, por ejemplo, no mandaron, cuando se trata de esos casos, cómo es que no mandan a gente así vestida de civil en varios vehículos para detener a alguien, ¿no? ¿Cómo hay si no? ¿Sí? No, pues sí. No creo, Bote, no. Ellos están más preocupados por los criminales como esos que acaban de detener, bueno, pero es lamentable, Bote, o sea, realmente saca de shock esto. Fíjate que no lo había leído, qué bueno que la lees tú, pues se ve que rascas bien las noticias. Y pues sí, es muy, muy duro, ¿eh? Uh-huh. Y creo que sería más importante, pues, pegarle económicamente al Grupo México y a todos sus inversionistas, ¿no? Uh-huh. Y pues ya ves que aquí promovemos cosas, pero pues lamentablemente, pues nos oirá acá el peregrino ausente que anda ahí vagando, ¿no? Pero en el internet, ¿no? Y pues no tenemos la audiencia que debemos de tener. Yo creo que porque no somos, o no decimos que somos blogueros o que somos de izquierda 100%, o que aquí no se hace negocio, y creo que faltaría eso, ¿no? Como que mentirle más a la gente, ¿no? Verle más la cara a la gente, ¿no? Porque creo que eso es lo que busca a veces, ¿no? Luego, con todo respeto, no todas, pero sí la gran mayoría, ¿eh? Uh-huh. Y pues por eso están esos sitios de disque alternativos, disque de izquierda, tienen muchos millones de visitas, ¿eh? También sorprende, ¿eh? Que más de medios oficiales que tienen en su espacio en internet tienen, hasta luego les rebasan las visitas, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, ya es cuestión de la gente, ¿no? También digo, uno se puede quejar, ¿no, Bote? Puede aquí romperse el alma, romperse la camisa o desgastarse el hígado, pero pues, realmente si no, la gente no reaccionó, pues creo que estos por eso actúan así como actúan, ¿no? Uh-huh. Ya cínicamente y todo, pues bueno. ¿Qué más podemos decir, Bote, que ya no hayamos dicho anteriormente? Pues sí, sobre todo a mí la preocupación te digo, sigue radicando mucho en eso, porque güey, imagínate, pues esto se puede decir que es una detención arbitraria si se hizo de esa manera, ¿no? Hay que ver, porque también hay que ver la Comisión de Derechos Humanos a ver qué dice, porque ya también sabemos que luego son muchos ad hoc, ¿no? Que dice que autónoma la comisión, las comisiones de derechos humanos que hay luego locales, a veces no son tan automanas, ¿no? A ver, hay sus honrosas excepciones, eso sí, no lo puedo negar, pero también ya está a veces es risible también a veces lo que declaran la gente de derechos humanos, ¿no? Me acuerdo lo del caso de la indígena que fue violada ahí en la sierra, ¿no? Tapadas por militares, ¿no? Uh-huh, sí. Ernestina, que no me acuerdo bien del nombre, que salgan con una que digan, salió unos de derechos humanos a decir que vio por una gastritis, ¿no? O sea, ya también aquí luego este país creo que sí es el país de Walt Disney, de tanto cuento de ficción y en el mundo de maravillas que nos plantean, creo que ya también la gente como que ya deberíamos de empezar a reaccionar, ¿no? No estoy diciendo de una manera violenta, pero ya de una manera más como se podría ser más razonable, ¿no? Con la conciencia y la razón, ¿no? No, que se puede tomar a, se pueden, mira, es que una cosa es ser pacífico y otra cosa es de plano no hacer nada. Obviamente se pueden tomar acciones pacíficas pero inteligente, que es lo que venimos, como tú dices, venimos aquí diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, por desgracia, pues no falta el que, como dices tú, ¿no? De una u otra manera, pues sale a mentir, sale a chorear, sale a decir tonterías, y esos tienen más, pues más visitas que los que pues procuramos, romper el cerco informativo de una manera, pues más, digamos, pues de una manera más seria y con un enfoque distinto, ¿no? ¿Sí? No, ciudadano, sí. Ciudadano, exactamente, somos ciudadano. Ciudadanos, sí. Y realmente de los de a pie, ¿no? Porque no, también luego una vez me puse a platicar con una persona, es que uno sí es ciudadano, ¿no? ¿De a poco el senador y el diputado no es ciudadano? No, sí, pero esos son ciudadanos de alto nivel. Uh-huh. Uno es ciudadano de a pie, de ras de suelo, ¿no? Exactamente, de abajo, y bueno, pues a final de cuentas nosotros, por ejemplo, no tenemos lo que... como dices tú, deberíamos de tener mucha gente que retuiteara, por ejemplo, estos programas, pero eso no sucede, ¿sí? Y sin embargo, pues hay quienes tienen, pues ahora sí que tienen la suerte, ¿verdad?, de que la gente hasta masivamente les retuitea. Eso no lo tenemos nosotros, ¿sí? A lo mejor porque no se me ha ocurrido a mí decir, como alguien alguna vez dijera, primero muerto, ¿no? No, yo no me gusta a mí salir con ese tipo de cosas, ni con ese tipo de planteamientos para jalar gente, ¿sí? O para hacer pensar a la gente lo que uno no es, ¿no? Simplemente somos ciudadanos de a pie, que estamos en la idea de que la creación de conciencia y la información y romper el cerco informativo es lo que necesitamos para que el pueblo se organice, y con base en lo que ha sucedido en otros países, la organización es la clave, ¿sí? Fíjate, te lo comento esto porque la otra vez me pusieron unos comentarios ahí en uno de los videos, en el que según el que me me comentaban dos personas, una agarró y dijo, menos quejas y más acción. Ajá. No, pues la acción es importante, pero cuando se hace masivamente. O sea, primero hay que construir el cimiento principal, que sea un pueblo organizado. Porque ¿de qué sirve que, por ejemplo, unos cuantos, los que me ven aquí en este programa, tú y yo, ¿sí?, hagamos, por ejemplo, tomemos acción de no votar por el PRI y por el PAN? Pues eso realmente no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque resulta ser que la inmensa mayoría sigue votando por ellos. Entonces, ¿cuántas veces no han invitado, ¿sí?, por ejemplo, han invitado a tomar ciertas acciones de las que le llaman de desobediencia civil, y que no han llevado a nada? ¿Por qué no han llevado a nada? Porque lo principal, que es que el pueblo entero se organice, no lo hay. Como eso no hay, pues lo demás podrán tomar las acciones que quieran. Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata de crear la conciencia de que necesitamos, lo primero que necesitamos es tener cimientos fuertes para lo que queremos construir. Una sociedad organizada y consciente, ¿sí? Ese es el cimiento principal que necesitamos para construir el cambio, ¿sí? Otro cimiento principal que he planteado aquí en este programa, aunque muchos no lo quieran ver este programa, no lo quieran distribuir, no lo quieran compartir, no quieran invitar a la gente a vernos, ¿sí? Aquí yo he planteado que el otro cimiento principal es precisamente querer cambiar. Mucha gente habla de cambio, pero nadie está dispuesto a cambiar. Nadie está dispuesto a cambiar su forma de pensamiento. Nadie está dispuesto a agarrar y pensar y decir, ¿sabes qué? Fíjate que hoy voy a cambiar de modo de vida, ¿sí? Voy a ser cordial, voy a ser solidario, ¿sí? Voy a ser solidario, voy a ser un mejor ciudadano. Así de fácil. No salgo de mi casa a ver a quién me friego, no. Sino salgo a trabajar honradamente, sino que salgo a buscar el modo de ganarme la vida con dignidad y honradez. O sea, ese es otro de los cambios que necesitamos. La sociedad tiene que cambiar. Y al mismo tiempo también tiene que, ese es el otro cimiento. Recuerden que la clave de que una construcción esté en firme son cimientos fuertes, ¿sí? Y para mí dos de los cimientos fuertes, el primero está en el que la gente realmente no solamente pida cambio, sino que esté dispuesta a cambiar. O sea, ese es uno de los principales cimientos. Y el otro es precisamente que haya la organización y la conciencia. Parece increíble que esto, por ejemplo, que tú pusiste aquí, mi buen PG Boy, ni una persona en Cinemex, no les gusta la propuesta. Yo puedo pensar eso. ¿Por qué? Porque yo nomás la vi retuiteada por los que nos ven aquí. Punto. Así de simple. Pero si uno de esos merolicos en internet que tiene millones de visitas por decir estupideces, se le ocurre decir la palabra caca de perro como hashtag, ya estaría siendo el número uno, ya estaría siendo topic en el Twitter, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? O si lo mismo que yo dije se le hubiera ocurrido decirlo a López Obrador, entonces sí sería topic. Ese es el problema que tenemos los mexicanos. Otro de los cimientos que debemos de construir es la dignidad. El no menospreciarnos entre sí. El no menospreciar a los ciudadanos. Porque mucha gente le toma valor a los dichos, no cuando lo dicen ciudadanos como tú y yo, Peque Boy, como los que nos acompañan, no, sino cuando lo dice un ciudadano que sale en televisión. Un prominente político o un líder. Entonces sí vale lo que dice. Cuando lo dice un ciudadano como el Bote, nomás hay que oírlo si acaso y ya. No le dan el debido valor. Ese es otro de los cimientos que también tienen que trabajarse en construir. Y ahora fíjate, Peque Boy. Después de lo que ahorita estoy diciendo que nos falta, ¿cómo es posible que se les ocurra y que puedan pensar que va a dar resultados el convocar a una desobediencia civil? O sea, por favor. Todavía no está. Es como querer poner el techo cuando ni siquiera has puesto los cimientos en una hora. Pues por supuesto que lo principal no lo tienes. Pones el techo y no va a servir de nada, como ha sucedido desde hace décadas. Así que bueno, pues ahí queda y ahí está. Ahí lo comento nada más. Mando saludos de volada al buen Urán que está aquí con nosotros. Ojalá que los que nos están viendo y escuchando, el tag ni una persona en Cinemex, como lo puso PG Boy, lo escriban todos, a ver si por lo menos logramos que los que nos están viendo en vivo puedan poner este tweet y puedan poner este comentario, repetirlo para que se vaya retuiteando. Saludos al buen Urán, a Ratones 24, y se voy a cambiar mi acta de nacimiento. ¿Qué pasó? Híjole. Bueno, esta vez sale cada cosa, pero bueno. Ok, saludos al buen No Soy Todo, está aquí con nosotros, a Lilian Mex, que nos acompaña esta noche, a Armando Velázquez, viene llegando también, fíjense, viene llegando de la escuela y lo que hace es ver este programa. Pues muchas gracias, mi buen Armando Velázquez, y ojalá que le digas a tus compañeros y los invites a que nos vean. Y bueno, dice Bote, dice Ratón 24, vivimos en una dictadura, les vale 10 de mayo cumplir con la ley, ¿sí? Es que el problema, mi buen Ratones 24, es que aunque no cumplan ley, no le cumplan al pueblo, aunque le den pura tole con el dedo, aunque lo engañen, le siguen llegando millones de votos. Es el problema. Y vuelvo a repetir, por eso se necesitan los cimientos para cambiar eso, ¿sí? No se trata de nomás pedir, se trata de precisamente de construir. Y eso es lo que precisamente nadie quiere, ¿sí? Para la gente es más cómodo agarrar y darle retweet al que convoca a un paro nacional, o darle retweet, por ejemplo, al que convoca a la desobediencia civil. Caray, pero sin nada de eso. O sea, a los que convocan el techo sin tener cimientos, eso sí merecen los grandes retweets, por favor. Vuelvo a repetir, mientras no cambiemos eso, las cosas no van a cambiar. Bueno, sale pues, vámonos a lo que sigue. Chequen nomás esta noticia que creo que hemos venido hablando de ya desde hace tiempo. Esto del grupo México y esta contaminación, pues este gran daño ecológico que se ocasionó allá en los ríos de Sonora. Vean esto, que esto voy a leer así rapidito. Crea un fideicomiso para evitar la demanda por derrame de Sonora al Grupo México. Chequen esto. La empresa Buenavista del Cobre determinó someterse a la ley para pagar la reparación y la remediación del daño ocasionado por el derrame de residuos peligrosos en Sonora, para lo cual constituirá un fideicomiso, chequen ustedes, de 2,000 millones de pesos. Esta información, esto informaron en conferencia de prensa los secretarios de Medio Ambiente Juan José Guerra, de Economía Ildefonso Guajardo, el vocero de la presidencia Eduardo Sánchez y el consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos. Ante ello, ya no se presentará la demanda por responsabilidad ambiental, ya que la empresa se comprometió a hacer los pagos necesarios para remediar los daños ocasionados por la contaminación de 40,000 metros cúbicos de residuos a los ríos de Sonora y Bacamuchi, y si se requiere más recursos, los aporta. Señaló José Juan Guerra. Por su parte, Ildefonso Guajardo descartó que se vaya a retirar la concesión a la minera. La ley minera establece los aspectos para retirar la concesión, pero habrá un programa de reparación y remediación, se adelantó esto, y se logra aplicar la ley y al mismo tiempo garantizar la operación sustentable de una inversión que genera empleos. Fíjense, tenían que salir a decir eso de que genera empleos para que millones de tarugos digan, ah, sí, no, pues qué bueno que no le quiten la concesión, ¿sí? Generará miles de empleos, pero ¿de cuántos son los miles de millones de ganancia que tienen por esa concesión? Eso es lo que sí no puntualizan. ¿Y esto por qué lo digo? Porque resulta ser que esos 2,000 millones de pesos apenas son el 13% de las utilidades de Grupo México en 6 meses. Fíjense, o sea que le están quitando un pelo a un güey. Y a cambio de eso le están dando impunidad a los cuates. Eso es lo que está sucediendo. Fíjense, los 2,000 millones de pesos del fideicomiso que Grupo México accedió a crear para remediar los daños ocasionados por el derrame de residuos tóxicos en los dos ríos de Sonora equivalen a un 13% de las utilidades que obtuvo durante el primer semestre del año y que ascendieron a 15,321 millones de pesos de acuerdo con su más reciente informe financiero. Para los que no tengan muy claro lo que significa utilidades, significa ganancias, ¿sí? Las ganancias, ya quitando los costos de operación y lo invertido, etcétera. Fíjense cómo en 6 meses las utilidades de este Grupo México son de 15,321 millones de pesos. ¿Sí? De ello, solamente con un fideicomiso por 2,000 millones. O sea, apenas si se le quita un pelo a un güey y ya le dieron impunidad a los cuates, ¿sí? Y salen para salir con el pretexto que millones de tarugos se tragan. Ah, pero es que como, pues el chiste es no detener la operación de una mina que genera empleos, ¿sí? No dicen nada de las multimillonarias ganancias que se llevan esos potentados de Grupo México, ¿eh? Con lo que le pertenece a los mexicanos, que son las minas también del país. Ellos son los ganones. Ellos son los que pagan cualquier bicoca, ¿eh? Cualquier bicoca, precisamente por lo que extraen. ¿Cuál es una bicoca lo que pagan? Fíjense qué utilidades tienen estos empresarios. Y esto lo digo por muchos que dicen, ¡ay, en México nos está yendo bien mal a todos! ¡En todos lados está mal! ¿Ah, sí? Pues ya ven cómo en Grupo México no está mal. Miren qué utilidades se llevaron en 6 meses. 15,321 millones de pesos. Un puñadito de accionistas de ese Grupo México es el ganón de 15,321 millones de pesos, ¿eh? Y eso es lo que sí no puntualizan. Fíjense, y fue en este año. De enero a junio de este año, los ingresos de Grupo México, encabezados por el empresario Germán Larrea, llegaron a 59,031 millones de pesos. Cantidad que representa casi 30% veces más el monto acordado con el gobierno federal para crear el fideicomiso anunciado este mediodía. ¿Eh? Entre otras cosas, aquí vale la pena señalar lo que en el encabezado de la jornada de hoy dice, esto que les he estado leyendo desde la jornada. Fíjense lo que hizo Grupo México, lo que le perdonaron. Eludió obras que pudieron evitar el derrame en Cananea. Eso lo eludieron. Y de eso no están diciendo nada. Hayan diputado, Fallaron los diputados, anomalías sin fin en Grupo México. El consorcio aduce que ya hizo todo para mitigar la contaminación. Fíjense, paga de 2,000 a 3,000 pesos a afectados para evitar ola de demandas. Eso es lo que está haciendo. Aprovechando la pobreza de tanta gente, de los que fueron afectados, con 2,000 a 3,000 pesos. Eso es lo que les está pagando para evitar las demandas. Esa es la negociación, dar una limosna, ¿sí? A los afectados. Si llueve nos va a llevar la fregada ante omisiones, dicen los pobladores. Los pobladores son los que están diciendo esto, ¿sí? Ahí está. ¿Qué les parece? Ah, pero eso sí, fíjense cómo aquí se desviven para ver de qué manera le encuentran y qué pretexto se pone para que los de Grupo México queden en la impunidad por lo sucedido, ¿sí? ¿Cómo aquí si les toman en cuenta que ellos van a formar un fideicomiso que es que para pagar los daños, etcétera? Fíjense cómo esa misma oportunidad no le dieron a los campesinos que denunciaron al Obrador en un video, que tan solo, por haber quitado la hierba, por haber quitado la hierba para poner un solar, ahí sí llegó hasta la Marina para llevárselos al bote, a la cárcel, luego en un tronar de dedos. Ahí sí no hubo una Secretaría de Medio Ambiente, no hubo un Ildefonso Guajardo, no hubo un secretario de Medio Ambiente, uno de Economía, no hubo un vocero de la Presidencia para precisamente ver con los campesinos, con esos campesinos, cómo arreglar el problema de ese solar. No, ellos sí inmediatamente a la cárcel. Eso es lo que hay que señalar de esto, la injusticia en la que se vive, en la que aquí este país, donde cuando los que de veras mandan en México hacen las fregaderas, a ver cómo se le hace para que ellos sigan gozando de la vil impunidad. Esa es la realidad, eso es lo que nos deja, lo que nos ha dejado el Estado de Derecho a modo construido por el PRI y el PAN, ¿eh? Y ahora que ya también es muy cuate de ellos el PRD, así de simple. Adelante, Peje Boy. No, pues muy indignante. Y muy, lo malo, bueno, muy concreta las notas de la jornada. Sí, lo leí bastante bien esas notas que leíste, Bote. Subrayo lo que anda haciendo ahí la empresa de Cananea y Grupo México, ahí comprando voluntades con 2,000 y 3,000 pesos. Las prácticas que ha enseñado la escuela del PRI. Y pues también aplican los empresarios, ¿no? También que luego se dan golpes de pecho, ¿no? Que la corrupción y que acá y que... Ya sabes, ¿no? Cómo se las gastan, pero bueno. Muy informativo. Lamentablemente, que esta nota que dio hoy, esta documentación que presentó la jornada, se opacó mucho con lo del pleito que traen ahí Marcelo y Mancera, ¿no? Que para mí eso es como la CONASUPO. Nadie supo y ni nadie sabe. Es así, se me hace el asunto. Es eso, no es show mediático. Yo sé que ayer hablaron de eso con Jonathan, pero sí, yo nada más quiero decir eso. Sí, realmente esto de Marcelo y Mancera es un show mediático, es una cortina de humo. Están tapando muchas cosas y pues se llevó muchos titulares, El titular de hoy debía haber sido muchos periódicos, es el lo de Cananea y la impunidad que está creando y todo esto que está llevando, ¿no? O sea, la ley del garrote, la dictadura perfecta que están aplicando ahí, y aquí los patas valen porque pues ellos invierten, tienen dinero y generan trabajos. Hay más allá de que si se contamina o se pasan la ley por el arco del triunfo, pues eso es como que meramente no importa. Pero bueno, pues lamentablemente y desafortunadamente pues es el país que tenemos, ¿no? Sé que es fácil echarle la culpa a los políticos, pero aquí en este medio, pues yo creo que me gusta mucho tu medio, Bote. Sé que esto, tú eres de los pocos que también sí le echa la culpa a los políticos, pero no toda. Que también le dice al pueblo que hay parte de culpa de nosotros si seguimos permitiendo que estos canijos sigan gobernando, ¿no? Y pues espero que la gente reaccione, ¿no? O sea, porque realmente esto que están haciendo, pues pues no, como dirían vulgarmente, no tiene nombre y no hay madre que lo tolere, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión personal de cada uno y ojalá que reflexione, ¿no, Bote? Porque pues ahí está, tú nos das la nota y pues aquí hacemos el eco de muchas cosas que están pasando, ¿no? pues ojalá que nos difundan, sea todo. Bueno, sí, vamos aquí a ver qué comentarios nos ponen, aquí andan platicando entre ellos, no, dice el Ratones 24 que está bien malo, pero que ha estado bien malo, pero que ya ha ido mejorando, que tiene una tos de can, dice acá el buen Ratones 24, fíjense, está malo y ahí está viéndonos aquí en el internet, qué bueno que ese tiempo que en un momento dado estás descansando porque estás enfermo y lo ocupas en vernos, enhorabuena y saludos al buen Ratones 24. ¿Qué más dice por acá? Bueno, pues aquí básicamente se están saludando todos y bueno, vamos a ver qué más están poniendo. Ojalá y que pongan retuiteen esto que este tag, ¿sí? Ni una persona en Cinemex. Si es cierto que de veras están indignados, ¿verdad? Los que nos están viendo y escuchando, pues corran la voz de ese tag, ¿sí? Hay que convocar a que ni una persona en Cinemex, a final de cuentas, si por la razón que sea, el gobierno le da la impunidad, el pueblo puede de una u otra manera, con acciones inteligentes, cobrarse de alguna manera, ¿sí? Pacífica, inteligente, cobrarse precisamente ese desastre ecológico que hicieron allá en Sonora y que les está y que están pues saliendo impunemente de esto, ¿eh? Una de las maneras es precisamente pues que la gente no asista a los Cinemex. Digo yo, pues ahí va, ojalá y que corran la voz de esto y ojalá y que se haga una propuesta bien en serio y que llegue a todos lados, ¿sí? Porque mucha gente también, sí, efectivamente nomás se queja de que, por ejemplo, hay impunidad, ¿no? Se quejan de que a Televisa le condonan quién sabe cuánto de impuestos y que la ley de telecomunicaciones está a favor de Televisa. Pues sí, ¿y los mexicanos qué hacen ¿Qué hacen en respuesta? ¿Eh? Si ya hubieran agarrado todos a convocar, miren, ¿saben qué? No, porque les digo, eso de apaga la televisión no sirve. Con todo respeto, ¿sí? Desde el punto de vista no sirve. ¿Quieren ver algo que sirva? Simplemente agarren y apunten todos los productos que se anuncian en televisión y promuevan que la gente no los compre, ¿eh? Si logramos como sociedad que en vez de que se consuman los productos que se anuncian en televisión se dejen de consumir, verán cómo se van a dar cuenta de que no está sirviendo la televisión como medio publicitario y verán si no se cae el negocio de Televisa. Hay muchas cosas que de manera inteligente los ciudadanos podemos hacer, pero simple y sencillamente es cuestión de que los quieran hacer, ¿eh? Para empezar. Se quiten la flojera, ¿no, Bote? Pues la flojera y también el relumbrón, porque ¿cuántos de ellos no se dejan llevar por los relumbrones? ¿Sí? Eso sí, Bote, porque ahorita, fíjate, hablando de cosas que se mete mucho la gente a apoyar, pues los teletones, ¿no? Claro, ¿cuánta gente no va y dona y todo? O sea, pero lamentablemente pues van a eso, ¿no? Fíjate, cuenta que comentas esto, los relumbrones, hay ahorita está circulando mucho en las redes sociales un video de un... Espérame, tatito, déjame más contesto esto rápido, que aquí dijo Talef Korkaev, dice, pues ¿qué otros cines hay para no ir a Cinemex? Hay varios, está la Cinépolis, esa es una, y hay otro que se llama... Creo que ya tiene rato que yo no voy a un cine, pero creo que no pueden Cinemark, ¿no? También pueden rentar películas. Exacto, ¿no? Pueden no ir al cine, pues de plano, si esas vamos, de plano no vayan al cine, ¿sí? Si no saben de plano, en un momento dado, los cines que conozcan no saben a qué empresa pertenezca, pues no vayan al cine. Pero lo importante es promover el tag. Y mira, no es porque yo promueve la sitios piratas y todo, pero pues muchas de las películas de estreno las puedes encontrar en internet. Uh-huh. Sí. No es que uno promueva eso, pero lamentablemente no nos dejan otra opción. Y pues muchas hay páginas que pues tienen los estrenos, hasta se ven pues, con buena calidad, sí. Bueno, mira, yo te voy a decir, ya que tocas ese punto así, yo en buena onda, la verdad no soy muy dado en serio a ir al cine, no soy muy dado. Yo la verdad prefiero mejor cuando ya sale la película para comprarse. Suelo agarrar y mejor comprar y ver la película tranquilo, porque bueno, a lo mejor porque ya por mala suerte si tú quieres, pero por ejemplo, cuando yo voy al cine, pues no falta el que está uno viendo la película y no falta el que le pregunta al otro o el que se atraviesa o el que está comiendo los chicharrones y hace un escandalero, pero es que al final de cuentas yo no veo a gusto una película así. No, y luego fíjate que quién sabe por qué siempre las madres que tienen sus niños recién nacidos se los llevan. También llega a pasar. Están chillichillo todo el tiempo. O sea, sí, yo también, yo soy de esa edad, yo casi a mí no me gusta ir mucho al cine, ¿eh? O sea, yo prefiero mejor si puedo rentar la película, buscarla por internet, o pedirle a veces recomendaciones de la biblioteca de videos que tienen los amigos, ¿no? O sea, exactamente. O sea, hay muchas opciones, hay que buscar, ¿no? Vuelvo a reiterar, ¿no? O sea, hay que quitarnos los peros y, bueno, los contras y buscar más la, usar un poquito la cabecita y razonar un poco las cosas, ¿no? Claro. O sea, mira, aquí dice, saluda desde Hermosillo, Sonora, Lupi Adelita. Lupi Adelita, saludos acá, saludos también y saludos a todo Hermosillo, Sonora, a todo Sonora, ¿eh? No a todo Hermosillo, a todo Sonora. Saludos y abrazos de acá del tiradero del bote para allá. Dice Armando Velázquez, dice, yo ya empecé a difundir y hablar de que no hagan caso a Televisa con la familia. No, y no nomás que no hagan caso, que vean la televisión de manera inteligente, que se detengan con la televisión, pero que apunten. ¿Sabes qué? Mira, nada más puesto, nada más porque fue anunciado en Televisa, no compres esta marca. No compres este producto. ¿Sí? No lo compres, porque fue anunciado en Televisa. Oye, de esa manera. Ahorita que me comentan aquí, me dicen las personas que también invito a ver, me dicen que también la UNAM tiene Cineteca, ¿eh? Ah, sí, oh, sí, claro. Sí, la Cineteca de la UNAM, exactamente. ¿Hay otra opción, sí? Que también hay, me dicen que también hay en varias universidades, hay cinetecas, pero... Sí, y buenas películas que pasan en las universidades, ¿eh? Eso sí es cierto, ¿eh? Sí, no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionaste, es cierto, ¿eh? En las cinetecas suelen pasar muy buenas películas. No son las películas comerciales acá, no hay nada de eso. Es un cine con un enfoque cultural, pero que vale la pena ver, ¿eh? Sí, eso sí es cierto. Dice Yaretzi Quetzal y dice, pues yo tengo años que no voy al cine y ahora menos. Está bien, o sea, está bien. Y si llegas a ir, pues fíjate que no sea del Cinemex, ¿no? Y también promueve el tag ni una persona en Cinemex. Eso es por lo que debemos de ir. Bueno, vamos, porque hay más temas que tenemos que hablar. Esto de veras me pareció, bueno, brutal. Fíjense bien esto, resulta ser que ya ven que Andrés Manuel López Obrador acababa de entregar las firmas, algo de lo que se ha venido hablando, me comentaba Pejeboy, de que hay quienes han estado ya empezando a criticar a López Obrador, que porque no le dio la mano a... ¿Quién fue que lo recibió, Pejeboy? ¿Me estabas tú comentando esto? Ah, sí, estaba leyendo varias notas de que supuestamente no siguió el protocolo que hay en el Senado, ¿no? O sea, que tenía que entregar y saludar y tomarse la foto con el representante del Senado. Y como pues no siguió ese protocolo, pues muchos de los medios ya sabemos que no son, que son afines, ¿no?, al sistema, por no decirles de otro nombre, pues le criticaron mucho eso, ¿no?, que cómo es que vaya a las instituciones y no las respeta, que ya saben, ¿no?, que no respeta las instituciones, de que como que no sigue los protocolos, porque tiene que ser todo a su modo, ¿no?, porque tiene que tronar sus chicharrones, ¿no? Y pues por no darle la mano al representante del Senado, pues ya se le fueron encima. Sí, ¡qué bárbaros! Bueno, aquí vale la pena pensar, ¿desde cuándo el Senado, sexenio tras sexenio, ha legislado? Y simple y sencillamente el nivel de vida de los mexicanos va para abajo. Conclusión, se diga lo que se diga, no se ha legislado en beneficio de los mexicanos. Por tanto, en el Senado y en la Cámara de Diputados no le han cumplido a los mexicanos, pero sí se han servido con la cuchara grande, con sueldazos, con prestaciones brutales, ¿eh? Sí se han servido con la cuchara grande de los mexicanos y de la nación a la que no le han cumplido. Aquí vale la pena señalar. O sea, dicen que Andrés Manuel López Obrador no respeta a las instituciones. Ahora preguntemos. Aquí hay que señalar. Por no darle la mano a un político, ya no se respeta una institución. Si no la respetara López Obrador, simple y sencillamente no estaría acudiendo, como es su derecho, a llevar estas firmas, ¿eh?, por lo de la consulta que estaba promoviendo. O sea, si él no respetara la institución, ni siquiera se pararía ahí. O sea, si obviamente sabe Andrés Manuel López Obrador que la institución, ¿dónde debe de presentar esas firmas? Y está cumpliendo precisamente con eso. Cumplir cumplir con presentarse a llevar donde debe de llevar es una forma desde mi punto de vista, simple y sencillamente, de respetar una institución. Pero el que no le dé la mano al político que encabeza esa institución, eso a mí me parece, lo puedo catalogar de congruencia, ¿sí? Porque no se puede, y esto va para quienes en un momento dado le quieran hacer caso a los medios de comunicación, o sea, no se puede pedir respeto a quien no respeta al pueblo mexicano. No se le puede pedir respeto a los políticos con el pretexto de que se deben respetar las instituciones. No se le puede pedir a los mexicanos, con ese pretexto, que respeten a políticos que simple y sencillamente llevan décadas legislando en perjuicio de nosotros. O sea, eso no se puede pedir. Si Andrés Manuel López Obrador no respetara la institución, ni siquiera se presentaría. No estaría llevando, simplemente podría agarrar, promover, por ejemplo, que la gente vaya, obviamente, asista a su convocatoria para que la gente exprese su opinión con respecto a la reforma energética, y ya. Pero no se trata de eso, se trata de hacerlo y de cumplir los cauces constitucionales. Desde ese momento que lo está haciendo así López Obrador, es claro que está respetando las instituciones. El querer decirle, no, es que no respeta la institución porque no le diste la mano al político que te recibió. A ver, primero díganme, primero asegúrenme que de veras ese político representó a México y legisló en favor de los mexicanos. Primero díganme eso, primero demuestren eso, porque no hay manera de demostrarlo ante la realidad que vivimos, ante el encarecimiento desmedido en el que vivimos. Dice, Bote Barbosa tenía la orden de sacarle la foto a Obrador para de ahí sacar raja, pero no. Ah, fue Barbosa el que lo recibió, mi buen Peque. ¿A poco ya es el encargado ahí del Senado? Yo nada más leí de rápido, no supe bien el quién. La nota que yo leí no venía bien el quién era el que lo recibió. Nada más dijo el representante, no le dio la mano al representante. Bueno, pues sí, bueno, vamos a suponer que aquí, como dice Ratones 24, que fue Barbosa. Ojalá y lo confirme Ratones 24 si fue Barbosa, porque yo no me metí en ese detalle, ¿sí? Hay veces que cuando se trata, bueno, ya de vaya. Es que también, sabes, mira, y yo lo digo porque yo no lo encuentro, no, si tuviera el dato pues yo te lo daría, pero ya ves que muchas de estas notas nada más las sacan así de uh-huh. dos cuartillas y ya nada más para rellenar el espacio informativo de esos medios. Uh-huh. O sea, también le tiran bajita la mano a Andrés Manuel y también comentan poco. Pero creo que sí, porque fíjate que yo vi un encargado por ahí que decía eso, de que Andrés Manuel había ignorado a Barbosa. O sea, que entonces a lo mejor sí ha de ser. Pero fíjate, más a mi favor, estás hablando de Barbosa es del PRD, ¿no? Es de los traidores perredistas, ¿no? O sea, es de los de la fracción perredista que firmó el Pacto por México, ¿no? Porque digo, si no hubieran estado de acuerdo ellos en el pacto del partido con el PRI, ¿por qué no dejaron al PRD? O sea, perdón. Y ahorita ya vemos al señor, por ejemplo, ya vemos al señor como mero mero allí en el Senado, pues ahora ya se puede entender, ¿no? Ya se puede entender, mira, qué casualidad, antes no era el mero mero del Senado y ahora ya es, ¿no? A ver, déjame tratar de ver si encuentro algo que diga sobre su cargo en el Senado que ahorita tiene. Sí, aquí dice, de Manuel López Obrador le faltó al respeto al Senado. Y eso, ¿sabes quién lo dijo? Miguel Barbosa. ¿Cómo ves? Así hay una nota que aquí dice. O sea que, por no darle la mano a él, ya entonces ya le faltó al respeto al Senado. Perdón, si está haciendo las cosas como se debe y está acudiendo al Senado como debe de hacerlo, ¿dónde está la falta de respeto? Dice, AMLO rehuye el protocolo en el Senado, por un error de logística, el líder del movimiento. Fíjense, vamos a ver, esto está bueno. Aquí hay una nota de proceso que voy a leer al respecto, a ver si, esperemos que funcione bien el internet y que corra bien esta nota para leerla. A ver, ábrete, ya se abrió. Dice, AMLO rehuye protocolo en el Senado y líder Camaral lo acusa de grosero. Por un error de logística, el líder del Movimiento de Regeneración Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue acusado de desairar el protocolo establecido y hacer una grosería al Senado durante la entrega esta mañana de más de 2 millones de firmas para solicitar la consulta popular por la reforma energética. Alrededor de las 11 horas, junto con Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo de Morena, Claudia Sheinbaum y Javier Jiménez Espriu, López Obrador al igual se daba para entregar las firmas. Luego fue llevado a un salón contiguo donde estaban los integrantes de la mesa directiva esperando al ex candidato presidencial de la izquierda. López Obrador y sus acompañantes fueron recibidos por el secretario general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita, quien se comprometió a enviar las cajas selladas al Instituto Nacional Electoral, que dijo serían custodiadas por la Policía Federal. En el salón contiguo, Miguel Barbosa del PRD enfureció cuando supo que AMLO había realizado el evento sin haber saludado antes a la mesa directiva. En respuesta, el periodista y los vicepresidentes Arturo Zamora del PAN y Lilia Merodio del PRI abandonaron el salón. Afuera Barbosa comentó, lo que vinieron a hacer los señores fue una grosería a la mesa directiva. Dijo, ay, ole. La ofensa de López Obrador generó una respuesta airada de su correligionario Barbosa. De acuerdo con el funcionario, se pactó un protocolo para establecer la recepción de 136 cajas con 2.271.285 firmas, pero de última hora el líder de Morena encabezó un acto paralelo. ¿Está molesto? Sí, estoy molesto, sentenció el senador poblano. ¡Órale! ¿Es un abuso? Le preguntaron. Dice, es una grosería. Es una grosería, sin duda que es una grosería. La cortesía entre las personas e entre los políticos debe ser un valor en este tiempo. Yo sí convino a todos quienes hacemos política en el país, actuemos con cortesía a las instituciones. Se vino a hacer una grosería al Senado de la República, alzó Barbosa. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, a lo mejor, porque yo no puedo catalogar si hizo o no la grosería con base en lo que aquí estoy leyendo, porque quise que fue por una falla de logística. Pero bueno, vamos a suponer que haya hecho la grosería, vuelvo a lo mismo. O sea, en un momento dado, al que se hizo la grosería fue a un grupo de senadores. ¿Ya por eso dicen que a todo el Senado? Ahora yo digo, ¿de veras el Senado después de cómo el Senado y la Cámara de Diputados terminaron convalidando la entrega, pisoteando la Constitución para cambiarla y ponerla al modo de los cuates, para que ya vengan a servirse con la cuchara grande del petróleo, ese Senado y esos senadores y esos diputados que incluso tuvieron que hacer búnker allí en San Lázaro, precisamente porque sabían la inconformidad de los mexicanos hacia lo que estaban decidiendo, y aún así lo decidieron y lo aprobaron. Aquí leímos una nota de cómo, inclusive, va a estar obligado Pemex a darles gratis la información de exploración. Casi decirles dónde están los pozos nomás para que vengan a ganar, sin riesgo alguno. Eso también, todo eso que ellos aprobaron, ¿es digno de que ahora se les tenga que respetar? Pregunto yo, ¿sí? Y que se quieran ensalzar ellos. Aquí más bien lo que yo veo es que políticos que están en el Senado, que dicen representar a los mexicanos, pero que legislan para los cuates, para los potentados y no para los mexicanos, lo que quieren es poner su persona al nivel del Senado, al nivel de lo que realmente, de la importancia que tiene un Senado en un país como México. O sea, eso es lo que ellos quieren hacer, ponerse a esa altura. Y no, señores. Por eso repito, una cosa es el Senado y otra cosa es los que están de senadores, que se supone que son y que deben, ante todo, representar y hacer valer la voluntad popular. Si esos representantes que están para eso no lo hacen, es como aquel que cobra por un trabajo y no cumple. Perdón, el que cobra por un trabajo y no cumple no merece respeto de quien le pagó. Así de sencillo, ¿sí? Le cobraron por un trabajo y no lo cumplieron. Entonces el que pagó por ese trabajo no tiene para nada que merece ni respeto ni confianza a quien le quedó mal. Eso es elemental. Pues eso mismo aplica. Y lo que debería ser lamentable, PG Boy, aquí, lo que debería ser lamentable es que pretendan los políticos que le han fallado a sus electores, que le han fallado al pueblo de México, que le han fallado incluso a la nación, pretendan ponerse a la altura de la importancia de las instituciones, que quieran ser ellos igual de importantes que las instituciones, cuando simple y sencillamente su labor dentro de esas instituciones no la están cumpliendo. Ese es mi punto de vista, no sé qué quieras añadir. Pues aquí nos comentaban que este cuate de Barbosa, ya revisé la imagen, era una de las escoltas que estuvo ahí con Peña Nieto en su, ya sabes, en su informe, segundo informe de gobierno. Uh-huh. Bueno, ellos sí son muy respetuosos, ¿no? De ahí estuvieron dándole respeto a Peña Nieto, ¿no? Pero como bien decías tú, una cosa es es lo que digan y otra cosa es lo que pues realmente pues deben de cumplir, ¿no? Porque pues yo creo que se les olvida, ahí sí tienen como carnesia, ¿no? Porque pues ahí están como representantes del pueblo, no como lambiscones. Pero pues, lamentablemente pues aquí ya sabes, había plan con mañas, esto que pasó de las entregas de las firmas, pues era plan con maña. También creo que hoy entregó también el PAN sus firmas, y pues creo que también es como que para tirarlo, ¿no? Yo sé, ya no quise profundizar, por eso no sabía bien el nombre quien lo recibió, nomás dijeron ahí la nota que leí, pues muy breve. Y pues ahorita ya que fuimos desmenuzando esto, pues ya va saliendo el cobre. Y pues vemos que esto, pues yo veo más como la intención de desacreditar lo que hizo el acto de Andrés Manuel de sus firmas y darle un poquito más el auge a lo que fue lo del PAN, ¿no? ¿Y sabes con qué apoyo, con apoyo de quién fue con lo que logró precisamente presidir el Senado este señor Miguel Barbosa? ¿Sabes con apoyo de quién? Pues del PRI y del PAN, ¿no? ¡Del PRI! ¡Del PRI! ¡Así de fácil, del PRI! ¡Qué casualidad que a la mera hora el PRI termina apoyando que el señor Barbosa presida el Senado, justamente despuesito, después, por supuesto, y mucho después, ¿no?, de que el mismo PRD aprobó junto con el PRI la reforma hacendaria. Uh-huh. Esa reforma hacendaria que, repito, decían en spots que iba a ser para que pagara más el que más gana, y nos encarecieron la vida a todos. Que decían que en el régimen de incorporación no se iban a pagar impuestos el primer año, y resulta que se paga el IVA, ¿sí? Bueno, pues no obstante esos choros, el PRD, con votos de ese PRD, fue con el que se aprobó esa reforma hacendaria que estoy describiendo ahorita, que decían, y que a la mera hora, lo que realmente ha resultado. Y todavía dicen, todavía son ellos los que se sienten, que son ellos los que se sienten Senado, ¿eh? Son ellos los que se sienten a la altura de una institución, ¿eh? Impresionante. Bueno, yo no sé. Creo que aquí lo que de veras hay que señalar es eso. ¿De cuándo acá los políticos que deberían representar al pueblo y no lo hacen, se dan la importancia al nivel de una institución como el Senado? ¿Desde cuándo eso es correcto, pues? Eso es lo que de veras deberían de enfocarse. Pero no doy a que los medios se enfoquen en eso, porque ya sabemos lo que ellos representan y ya sabemos lo que ellos van a defender en su información, que siempre de una u otra manera es sesgada. O sea, eso sí, esa información sesgada va con bajo criterio y falta de carente de hechos, ¿no? Y es lo que pasa ahorita, así como lo que nosotros hacemos este análisis, todo esto no lo van a decir, uh-huh. Y ni lo van a decir, ni le van a profundizar, ni te van a decir que ese señor votó por la reforma hacendaria, ¿no? Y que con esa reforma hacendaria es lo que valida también la reforma energética, ¿no? Exacto. Porque es lo que le da de recursos al Estado para sustentar la carencia de los recursos petroleros. Sí, cuando se empieza a escasear. Cuando se empiece a compartir la renta petrolera, lo que va a dejar de recibir el gobierno de la renta petrolera por compartirla con privados, pues es lo que nos van a ir sacando paulatinamente con la reforma hacendaria, sobre todo al pequeño y mediano comercio. O sea, sí, y fíjate que eso sí tiene fecha. Porque tú les preguntas, como bien decías ayer, le preguntas cuándo se van los beneficios. No, pues quién sabe. Ahora aquí cuando la luna esté en la octava casa de Acuario, yo creo que a lo mejor se dará algo, ¿no? Pero eso que lo de los recursos, lo del presupuesto, saben ellos que a 10 años todo el pueblo de México tiene que estar dado de alta en Hacienda y pagar impuestos, porque ellos a 10 años ya no van a recibir nada de Pemex. Eso sí hay fechas, sí se puede comprobar, se puede demostrar, pero lo demás de los resultados, los beneficios, son así como que pues esto es como leer las cartas del tarot. Dale. Fíjate que sí, estaban diciendo que junto con esto de la reforma hacendaria que entró en vigor, ya expliqué los choros el televisivos, pero hay más. Se había dicho que bueno, que la gente podría tener seguro social, que la gente podría tener a este apoyo para vivienda y que la gente podría tener no sé cuánta cosa. El caso es que lo que sí es que lo que dijeron de que la gente no iba a pagar impuestos el primer año ha sido falso, puesto que se está pagando el IVA, ¿sí? Y sin embargo todo eso del IMSS, de apoyo para el IMSS y para vivienda y aquí y allá, no hay nada, ¿eh? Yo no he visto hasta ahorita absolutamente nada que tenga que ver en que, por ejemplo, pues ya los que están cayéndose con su lana por el IVA, aunque decían que no se iba a pagar impuestos el primer año, y resultó de tole con el dedo, ¿sí? Todavía no he visto que se esté ya, pidiéndoles pues la afiliación a los contribuyentes o dándoles su afiliación al Seguro Social o ver lo de su financiamiento de vivienda. No he visto nada, ¿eh? Lo único que sí he visto es que lo que se dijo de que iba a ser para que pague más el que más paga, resultó choro, porque no es cierto, ¿sí? Volvió a ser como siempre, el que menos gana es el que se tiene que joder a pagar, que es lo que se está pasando en los hechos. Igual que habían dicho que no se iba a pagar IVA el primer año, que no se iba a pagar impuestos en el primer año, y se está pagando el IVA, ¿eh? El IVA y creo que el IEPS también, pero o sea, ahí está para que vean cómo simple y sencillamente todo eso que resultó choro. Esa reforma hacendaria fue aprobada con los votos del PRD, ¿sí? Y obviamente, si no se hubiera planteado si no se hubiera hecho este plan fiscal, pues obviamente cuando empiece la renta petrolera ya no iba a haber más recursos. Necesita más recursos, sacárselos a la gente hay que sacárselos. ¿Por qué? Porque obviamente se trataba de que como van a entregar el petróleo y compartir la renta petrolera, pues obviamente iban a disminuir los recursos del gobierno. Y para el PRI y el PAN siempre es la misma, a ver cómo se le hace para obtener recursos, ya sea por deuda o cargándole la mano al contribuyente. El chiste es que los potentados sigan con sus mismos privilegios, aunque multipliquen fortunas a diario. Simple, así de sencillo. No, al fin y al cabo, millones de tarugos siguen votando por ellos, aunque no les cumplan. Sí, no, pues está canido. Y fíjate que ahorita ya están saliendo ciertas instituciones especialistas que están diciendo que si no se ajusta bien el presupuesto para el 2015, va a haber problemas, ¿eh? No, pues ya están pidiendo endeudamiento, ¿qué voy? Ayer lo estaba leyendo. Sí, ya salió. Bueno, uno de los primeros que pidió fue Manuel Fabio Beltrán, ¿te acuerdas que te pasó? Sí. Que empezó ya a decir que debe ajustarse el presupuesto para que se empiecen a cumplir las reformas. Híjole. Sí, me acuerdo de esa. Sí, no, ya ves, ahorita ya están diciendo, ahorita este año que fue el 2014, pues también a Peña Nieto se le amplió mucho la cartera de deuda. Acuérdate que creo que este es de los años que tiene, bueno, el segundo año que gobernó, es el año que hasta ahorita tiene la cartera de endeudamiento muy alta, ¿eh? Quién sabe cómo se venga para el 2015 y los demás años, ¿eh? Si esto sigue creciendo, esto es una bolita de nieve, ¿eh? Que pues, como decía ayer, que lo comentaba en el chat, ¿no? Se están preparando la madre de todas las crisis, ¿no? Ajá. Y si la gente no reacciona, pues yo creo que aquí ya cuando quisiéramos despertar o hacer algo, pues ya vamos a estar, como dicen, bien atorados y ya sin poder meter las manos, ¿eh? Pues por lo menos que se vayan previniendo, Peque Boy, o sea, de plano, como lo estás diciendo. ¿Sabes qué? Se está preparando la madre de las crisis. Bueno, pues la gente tiene que irse previniendo. ¿Cómo? De entrada, yo voy a explicar desde mi punto de vista cómo, ¿sí? Aprendan a gastar lo que tienen y no endeudarse, ¿sí? A los pequeños y medianos comercios no caigan en esos choros del emprendedor de que vía financiamiento, vía crédito, obtengan lo que necesitan. No, no hagan eso. No hagan eso. ¿Por qué? Porque ante los problemas de crisis, siempre, siempre los que están endeudados son los que se los termina llevando toditito el tren, ¿sí? Y esto lo digo porque ya ves que han estado hablando de que una de las maneras para apoyar precisamente el aparato productivo es mediante créditos. No, esa no es una manera de apoyarlo, esa es una manera de fregarlo, ¿sí? Porque el endeudamiento en tiempos de crisis es el peor camino que puede tomar la gente, que pueden tomar los pequeños y medianos empresarios. Es lo peor que pueden hacer, endeudarse. Y más cuando no sabemos en qué momento se puede desatar una crisis. ¿Eh? Mira, aquí nos dice algo grande, que dice sacar el dinero del banco. Yo, mira, si sacamos todo el dinero del banco, se empieza a hacer una, como se dice, un problema en el sistema bancario, se llama falta de solvencia económica en el del banco. ya que pues, ellos si no tienen solvencia pues pierden cierta liquidez en operaciones bancarias. Yo lo que recomendaría es sí sacar el dinero del banco, pero no todo, sacar cierta cantidad. Sí, porque yo sé que ahorita se han bancarizado demasiado, hemos hablado de esto. Pero tener una, pues ser prudente, ¿no? Sacar cierta cantidad, yo diría un 80, entre un 80 y 75%, tenerlo siempre en efectivo. Y lo demás, dejarlo un poquito en el banco. Para no dar excusa, porque también estos canijos pues, buscan cualquier cosa, ¿no? Es que la gente, por sacar el dinero, ya tuvimos que hacer corralitos bancarios y todo eso. Tener prudencia en eso, ¿no? Más o menos. Como decía el bote, no endeudarse mucho en el crédito. Claro. Si pueden, mejor hacer asociaciones. Exacto. Compartir los gastos, ¿no? O sea, si tienes un negocio, tratar de jalar a alguien más que pueda, digamos, puedan compensar los gastos y la solvencia del negocio. No aumentarse de golpe todo el trancazo, ¿no? De un negocio grande o un negocio pequeño que tengan. Hay muchas medidas, ¿no? O sea, también no caer en el miedo. Algo que debemos de aprender es que estos canijos siempre nos quieren, cuando se vienen crisis, quieren sembrar miedo. Nosotros debemos, para combatir el miedo, tenemos que tener información, ser muy reservados con lo que nos manden a la televisión. Nosotros aquí comentamos esto porque queremos prevenir esto. Pero si se diera esto, pues tener calma, no caer en el pánico y tratar de hablar mucho con la gente, ¿eh? No creerle mucho a lo que es la televisión. Si se diera ese caso, siempre tener una comunicación con sus vecinos y compañeros y echarse la mano entre sí. Porque puede que pase eso, ¿no? Yo toco madera, ojalá, yo lo digo, quisiera estar equivocado, ojalá que hasta se burlen de lo que dice, ay, pinche peje, voy ahí, anda de pánico, ¿no? O sea, se equivocó, güey, o sea, ojalá que yo me equivoque, pero prácticamente, pues parece que lo que están viniendo, pues no está muy alejado de la realidad. Pues aquí cuántas cosas no hemos comentado, Bote, que se han dado las cosas. Uh-huh. Y pues lamentablemente, no, pues, yo hasta no quisiera tener voz de profeta, pero pues, pues uno ve lo que es y uno lee y aquí se informa. No tratamos de espantar a nadie, pero sí tener calma, tener prudencia y sobre todo tener un plan de emergencia, un plan B, un plan C, en ese caso, ¿no? O sea, prevenirse. La prevención evita muchos errores de pánico y todo eso, ¿no? O sea, no, tener tranquilidad y todo eso, ¿eh? Además, hay que tener prudencia hasta por uno mismo, porque ve tú a saber, así nomás se han dado casos, ¿no? De personas que, por ejemplo, retiran una cantidad de X fuertecita, ¿eh? Y nomás de repente, curiosamente, terminan siendo asaltados, por ejemplo. Entonces, yo creo que también agarrar hasta por uno mismo, a que una persona que, por ejemplo, vaya y quiera sacar todo de golpe y, no sé, sea una cantidad considerable, pues también en cierta manera se pone en riesgo al hacerlo de esa manera, ¿no? Eso yo también creo que también hay que considerarlo. Y amén de que también porque mira, es que aquí, esto tiene varias aristas, porque también, como dice aquí el buen Urán, dice, para el interés que pagan es un robo. Pues sí, es cierto, ellos pagan. Creo que en las inversiones anda la tasa como por ahí del 8%, pero al año. En cambio, en los créditos que ellos, que el banco da, te cobra por ahí del 16%, pero mensual. Es obvio que es un jineteo brutal de lo que la gente ahorra, ¿sí? Bueno, y de lo que también la obligan a ahorrar, porque hemos de recordar que otra de las medidas que de una u otra manera llegaron para quedarse en este país y que conviene mucho a los banqueros, pues es, por ejemplo, los pagos con tarjeta a los trabajadores. Así, okay. Por ejemplo, si quedan 49 pesos porque solamente se pueden sacar múltiplos de 50 del cajero, pues ya quedaron 49 ahí guardaditos toda una quincena. Ahora multiplícalo por millones que les llegara a pasar esa situación. ¿Cuántos millones no están ahí durante 15 días? Y fíjate que son mañosos, Bote, porque sí. En la Constitución decía que el pago, si el trabajador, antes había eso, bueno, lo modificaron, hicieron la transición a las tarjetas de crédito, el trabajador podía decidir si quería su pago en nómina o por pago en efectivo. Uh-huh. Lo dejaron así, después canijos, ya que metieron y la gente se acomodó a eso, ya quitaron eso, ya no es obligatorio de las empresas a pagar en efectivo. No, ahora todo es pura tarjeta, exactamente. Sí, eso fue plan con maña, sí. Uh-huh. Ratifico lo que tú comentas. Digo, a mí me pasó cuando empezó esto, a mí uno de los bancos era Santander, me hicieron robo hormiga. empezó eso, cuando empezaron a bancarizar mucho los sueldos, empezó a hacer ese del robo hormiga, que quién sabe, misteriosamente te parecían cargos, poquitos, de entre 20 y 50 pesos, semanales o mensuales, y eso no se comentó mucho a su momento. A mí me pasó, fue el Banco Santander. Yo ese banco, yo nunca más vuelvo a tener una tarjeta o ni un servicio con ellos. Me hicieron ese robo hormiga, fui que metí mi queja, le pedí a la empresa que si me podía pagar por efectivo. Me dijeron que no. Yo les dije, pues voy a demandar, porque pues la Constitución dice que yo puedo pedir mi pago por efectivo. Y me dijeron, no, pues hazle como quieras, si no, pues ya mejor voy a firmar tu renuncia. Sí, pues el derecho es a modo, el Estado de Derecho es a modo. Y pues ya ni modo, tuve que mejor presentar mi denuncia y salirme de esa empresa, porque pues realmente, pues yo, para que esté trabajando para el banco y para ellos, pues yo creo que mejor no. Y pues lamentablemente encuentran así, esa situación que me parece a mí, hay mucha gente. Ahorita actualmente creo que se puede pedir que te depositen en diferente banco, pero ya que te paguen en efectivo, sí, ya eso ya es letra muerta, Bueno, pues fíjate, ahí está otro dato que también comentas. Yo digo que en todo sentido, te digo, tiene varias aristas, y aquí es donde vale la pena señalar. Dice aquí Urán, dice, hay rumores firmes de que los bancos se apropiarán de su dinero. El objetivo del banco es ese, sí. El objetivo del banco es apropiarse de todo, del dinero, de las propiedades, de las casas, de los comercios, de todo lo que pueda. Ese es el objetivo, ¿sí? ¿Y quiénes son las víctimas? Precisamente los que no ponen los pies en la tierra a la hora de tomar decisiones y sujetarse a lo que puede gastar, sujetarse a lo que puede en un momento dado meter a su negocio, ¿sí? Los que se endeudan a diestra y siniestra, esas son las víctimas para lograr ese objetivo, ¿sí? Así de sencillo. Ya nos debe de quedar claro de que el sistema que tenemos, PRI-PAN, no está para defender a los ciudadanos, no está para defender a los ciudadanos de los atropellos, no está para defender a los ciudadanos de los abusos del banco y de lo que quieran, ¿sí? No está para eso. Ellos están aquí para ver cómo se le hace para que continúe ese estado de derecho a modo que les permite a ellos multiplicar fortuna sin llenadero, precisamente mediante el abuso hacia los ciudadanos. O sea, eso ya debe para quedarnos claro. Y mientras no se construyan los cimientos necesarios para que cambien las cosas, para que la gente vote correctamente y entonces llegue la gente correcta al gobierno, simplemente se seguirá con los gritos y sombrerazos, pidiendo paros nacionales, pidiendo desobediencia civil, que no lleve a nada. Eso es lo que sucede mientras no se construyan los cimientos principales, repito. Bueno, dice Ratones 24, pues yo ando promoviendo tu tesis del voto contundente en contra, vote, y dejo callado a muchos. Pues sí, es que hay que partir de esa tesis, ¿sí? Porque las elecciones, si lo analizamos, los fraudes electorales llevan todo un proceso. Normalmente siempre se busca por parte del poder que millones legítimamente voten por ellos. ¿Por qué? Porque así ya se puede nomás hacer el fraude para que les alcance, porque es lo que se hace. Un fraude no alcanza para robarse toda una elección. Toda una elección no se puede, ¿sí? El camino es primero empezar por asegurar primero el voto duro que ya tiene. A eso, que millones, ¿qué millones? Esto descalificando a los opositores, acusándolos de peligro para México, lo que quieran, ¿sí? Se encargan de que otros tantos, que ya prefieren al candidato realmente opositor, decidan cambiar su voto por la seguridad que le están ofreciendo los que a la mera hora ofrecen y no cumplen. Ese es el camino. Y entonces el siguiente paso ya es nomás hacer las triquiñuelas de siempre para completarse ya nomás lo que les falta. Yo por eso lo repito, ante una votación contundente no hay fraude que alcance. En México no ha habido una votación contundente. Repito, para que quede bien claro, ¿a qué me refiero con votación contundente? Porque muchos todavía me dicen que sí han votado contundentemente. No, contundentemente es que el 80%, bueno, ya no voy a irme tanto, mínimo, así voy a hablar de un mínimo, el 70% del padrón electoral, en este caso que vivimos en México, el 70% del padrón electoral asistió a votar y votó en contra del PRI y del PAN, Eso es una votación contundente para un cambio, señores. Eso no ha sucedido en este país ni sucederá. Mientras, repito, no se comience por el principio, que es construir cimientos fuertes. Dice aquí Armando Velázquez, dice, si para comprar una casa o un carro se necesita el crédito, o puede ser entre particulares, que yo sepa, hasta donde yo tengo entendido, ahorita no se puede, bajo las nuevas leyes que han estado imponiendo el PRI y el PAN, tengo entendido que no se puede, que de cierta cantidad para arriba del costo de un bien, ¿sí?, tiene ya que hacerse por banco, ya no se permite una compra directa, Según sí, esto, cierto, que para evitar el lavado de dinero, según ellos, pero hay leyes para eso, Pejeboy, es cierto. Y entonces necesitas, para, por ejemplo, si quieres vender tu casa, pues de barato necesitas abrir una cuenta bancaria, si no, no vas a poder. No, sí, y esto es uno de los puntos, de los tantos puntos malos de la reforma hacendaria, porque te acuérdate que le pegó también mucho a la clase media, ¿eh? Financiera es, ¿no? Sí, la financiera, bien. Ajá, dicho. Sí, sí, sí. Sí, porque le pega a la clase media, bien, claro. Como dices tú, le pega a la clase media, ¿no?, que es la que puede comprar inmuebles o carros, ¿no? También le pegan, ¿no?, de los impuestos, porque tiene que pagar un impuesto especial si pasaba de tanta cantidad, ¿no? De depósitos en efectivo. No, y además, fíjate aquí lo interesante, con el pretexto ese, lo que hacen es que según para evitar el lavado de dinero, con ese pretexto lo que hacen es obligar a que la gente saque una cuenta para vender un bien, y eso implica ganancia para el banco. Ya no lo dicen lavado de dinero, dicen para evitar la evasión fiscal. Bueno, porque ahí está otra cosa. Ya le cambiaron al tema, porque antes, cuando esto lo hizo Calderón, lo de los depósitos bancarios, uh-huh, él dijo que es para combatir el lavado de dinero de los narcos. Pero ahorita ya con Peña Nieto y dicen que ya es para evitar la evasión fiscal. Es la misma cosa. O sea, a final de cuentas, con el pretexto de la evasión fiscal, hay que darle a ganar a bancos. ¿Sí? Uh-huh. Y esa es la manera, pues. O sea, la verdadera finalidad es que el cuatito banquero siga ganando, aunque el país esté muriendo de hambre. Esa es la finalidad. Pero hay que justificar diciendo que es por el bienestar. ¿Sí? No, ¿sabes qué? Es que es para evitar la evasión fiscal. Mira, para evitar la evasión fiscal tomamos la medida. Ah, sí, pero lo que no dicen es que esa medida implica que, aparte de los impuestos, ¿sí?, del dinero de los propios contribuyentes, se da a fuerzas, tiene ahí con qué ganar el banco. Sí, uh-huh, a fuerza. Porque en lo que el banco lo entrega a Hacienda, yo lo vuelvo a repetir, cada día es que todo dinero que está en un banco, cada día es jineteado, ¿sí? Es jineteado, le ganan a cada peso que tienen en el banco. O sea, los banqueros, todo el dinero que tienen, le ganan. Entonces, entre más dinero tengan, pues más gana el banquero. Entonces aquí, con esa idea, bueno, pues ahí está una más, que con el pretexto de un asunto que tiene que ver, por ejemplo, en este caso, que evitar la evasión, pero se le da a ganar al cuatito banquero. Por eso aquí lo leímos, Peje Boy, te has de acordar, a principios del año, leímos aquí, y lo he leído otras veces, de reportajes periodísticos, cómo los bancos extranjeros ganan más de lo que sacan aquí a los mexicanos que de sus propios países. Aquí lo hemos leído. Pues, ¿por qué? Porque aquí hay un sistema de político y de gobierno ad hoc para que ellos sigan su multiplicación de fortunas. Adelante. Sí, Bote, nada más que hacer el paréntesis ahí. Le daba un dato Alfredo Jalife en una de sus tantas conferencias que tiene. Dice que toda la banca, él dice, y es cierto, que toda la banca extranjera que está en México está quebrada. Decía el HSBC, que uno de los principales bancos que está aquí en México, que es también uno de los que se le ha acusado de lavado de dinero, es un país que en su país de origen está quebrado. El Santander Serfín es un banco que también está quebrado. Y así muchos de los bancos, el ITSE, casi la mayoría de los bancos, el Citigroup, que es de Banamex, también está quebrado. Acuérdate que de ese conflicto de leyes que tuvieron por el saqueo de recursos financieros bancarios que estaba dando Banamex a filiales en Estados Unidos, que también el gobierno no hizo nada, porque era inconstitucional, pero pues mejor se quedaron callados. Y pues prácticamente él decía que toda la banca en México está quebrada, que es muy difícil, que ya ahorita el gobierno debía tener pocos rojos en la banca nacional, y que se debe de empezar a regular más a los bancos y blindar más el sistema bancario mexicano, porque pues como decimos aquí, pues si se viene una crisis, pues nos va a ir muy feo. Pues sí, eso sí. Dice aquí Armando Velázquez, dice, bueno, dice, obviamente no vas a pagarle al particular todo de un moche, digamos, en pagos, supongamos. No, pero es que de todos modos, mira, si tú le compras o si tú le vendes una propiedad a un particular, aunque te la den pagos, ¿sí? A la hora de hacer el cambio, aquí es donde viene lo bueno, a la hora de hacer el cambio de propietario de la propiedad, pues ahí obviamente se recurre a un notario y se da constancia de que hubo un cambio de propietario por una operación de compra-venta de una propiedad. Y obviamente ahí es donde, ah, sí, ¿y por qué no se hizo por la cuenta bancaria? ¿Sí? Sí, porque de acuerdo a la ley debe de hacerse así. O sea, sí, hay que tomarlo en cuenta. Le pegaron muy duro a la clase media, pues, ¿eh? Sí. Fíjate, nada más un poquito más, nada más. Uh-huh. También lo que es la gente que renta, mucha gente que tiene clase, que es clase media y tiene, que renta edificios o viviendas, le pegó mucho en las deducciones fiscales, ¿eh? Que la gente que le paga en efectivo, esos recibos casi, esas facturas que dan, no las puede deducir. Los pagos, lo único que puede deducir son los depósitos bancarios. Depósitos en efectivo no los puede deducir de sus impuestos. Bueno, eso depende, leí yo que de acuerdo a... O sea, lo que sucede es que los gastos, según leí, que los gastos mayores de 2,000 que no se hagan por transferencia bancaria o por por pago con cheque, no pueden deducirse. ¿Sí? Pero los menores sí. Una renta aquí en el... Yo, eso sí, una renta. Hay rentas que, digamos, sí, pueden llegar a los mines, pero ya la gran mayoría ya son más de 2,000 para... Es cierto, eso sí es cierto, lo que implica lo que tú acabas de decir. Implica precisamente que se tienen que hacer por esa vía para poder deducirse, y obviamente allí es donde precisamente ya tiene que manejarse por banco. Volvemos a lo mismo. O sea, tiene, de una u otra manera, tienen que hacer las cosas de tal manera que los ciudadanos a fuerzas tengan que darle a ganar a los bancos. Por eso mismo los banqueros aquí en este país tienen el dinero que tienen, ¿sí? Y sí, muy cierto lo que... Mira, Alfredo Calife siempre ha sido un analista que mis respetos en todos sentidos, ¿eh? Siempre lo ha sido. Y fíjate, y según medios de disque izquierda, cómo le pegan, ¿sí? Cómo le pegan. Lo bueno es que por mucho que le han querido pegar, pues no ha habido ningún efecto, puesto que si te fijas, las opiniones que podemos ver de Alfredo Calife en YouTube son de varios medios, tanto nacionales, incluso extranjeros, donde él da a conocer sus puntos de vista. Fíjate la importancia que sigue teniendo a pesar de lo duro que le han querido pegar. Sí, mira, yo, mira, que no es mi santo de devoción, pero el señor lo que hablan tiene sustento. Sí, exacto. Sí, yo no me podía poner así diciendo que yo soy un bloguero de izquierda o algo así, que no, que yo sí represento a la gente, y que decir que el señor es de lo peor, no podría. ¿No? Sí, me vería tan patético como lo que pasó con Carmen, con Aristegui y esta señora Laura Bozzo. Ah, anda. Me vería de ese nivel. Yo ponérmela al tiro a Jalife con ese nivel, y yo diciéndome que soy un bloguero de izquierda, pues no, realmente me vería así como la voz. Exactamente, sí, ¿no? Fíjate que estuvo, me pareció ingeniosa esa comparación. Dice sí. Aquí, Yael dice que sale y dice, como dice el bote, todo está hecho a modo para que ellos nunca pierdan, así es. Fíjate, aquí hay que proteger a banqueros, a transnacionales y a potentados, cuates del mismo sistema político y de gobierno. De eso se trata, ¿sí? Y para eso hay que ver cómo se le dora, cómo se le endulza al pueblo, porque todo eso que tienen que encargarse el PRI, PAN y la Ambiscones, ¿eh? Todo eso requiere un costo. Ese costo, ¿quiénes lo pagamos? El pueblo abajo. Por eso el encarecimiento constante de todo en este país. Bueno. Ok, ya nomás de volada, porque ya nos vamos, de hecho ya se nos pasó el tiempo, iba a ser más corto el noticiero, pero bueno. Fíjense, una vez que Andrés Manuel López Obrador entregó las firmas al día de ayer para la consulta energética, resulta ser que pues ya los del PAN entregaron las suyas para lo del salario mínimo. ¡Qué patético esto! Bueno, yo me imagino que han de tener un voto duro y que no faltará el tarugo que siga creyendo en ese partido rastrero panista que tuvo dos sexenios de veras siquiera intentar un cambio en el país y no lo hizo, y ahora de que se la vivió dos sexenios, se la vivió con la idea de la economía responsable, ¿sí? La economía responsable para la derecha pues es que todo siga igual, que unos cuantos sigan multiplicando fortunas sin llenadero al día, mientras el grueso poblacional se sigue jodiendo. Esa es la economía responsable de la derecha. Y así se la aventó el PAN. No, qué capaz que se le ocurriera al PAN siquiera una iniciativa para que aumente el salario mínimo. No, eso jamás sucedió durante dos sexenios. Pero ahora que Andrés Manuel López Obrador ha logrado juntar sus firmas y ha ido, va por buen camino con respecto a la consulta por lado de la reforma energética, pues ya ven que el PRI ya quiere hacer la suya por los plurinominales, cuando ellos votaron para que los plurinominales no se reduzcan, y ahora sí están pidiendo consulta para eso. Ahora el PAN sale con que quiere su consulta por lo del salario mínimo, cuando tuvieron dos sexenios, y ni una sola iniciativa en ese tenor metió el PAN, ¿sí? O sea, fíjense, estamos llegando a tole con el dedo. Entonces ahora sí salen con esto de este asunto, y lo que yo quiero decir muy en claro es reafirmar una cosa muy importante. Tan solo el hecho de que hubiera una participación masiva, fíjense lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que unos cuantos millones de ciudadanos vayan, estoy hablando de una participación masiva y contundente del pueblo a la consulta que está promoviendo López Obrador y Morena, eso daría un golpe político sin precedente al PRI, al PAN, al PRD y a todos esos lambiscones. En serio, ¿eh? Es un golpe sin precedente. Tan es así, tan puedo yo, no puedo decir al 100% porque todo depende de circunstancias y cómo se vaya dando, pero tan podría asegurar en un 80% que estoy en lo correcto, si no es que más. Tan solo el hecho de ver cómo están buscando la manera, utilizando demandas sentidas de la sociedad, cómo están buscando la manera de minar la participación en la consulta que viene promovida Andrés Manuel López Obrador por lo de la reforma energética. Así que reitero, un auténtico golpe político al PRI, PAN y al PRD es la participación masiva en la consulta que está promoviendo Andrés Manuel y Morena. Ese sí es el auténtico golpe político. Así como aquí les digo, que por ejemplo ante la impunidad del Grupo México, quieren golpear al Grupo México, pues órale, a correr el tag, ni una persona en Cinemex, que la gente deje de ir al Cinemex. ¿Quieren de veras golpear al PRI, al PAN, por lo que ha sucedido? De entrada hay que demostrarles que el pueblo se está organizando. ¿Cómo? Con una participación masiva en esa consulta, que para mí es la auténtica consulta de todas las demás, incluida la del PRD, ¿eh? Esa del PRD será muy, muy también con respecto a la reforma energética, pero el PRD no merece siquiera, después de lo que ha traicionado al pueblo mexicano, el PRD no merece ni siquiera que la gente lo voltee a ver. Así, mucho menos al PRI y al PAN. Por eso reitero, un auténtico golpe, una auténtica muestra de organización y conciencia de México, y que sería dar un golpe político como ese, una participación masiva del pueblo mexicano a la consulta de Morena. Lo que me lo deja en claro es ver estos intentos que está haciendo el PRI y el PAN para buscar, ahora sí, tomar las demandas sentidas de los ciudadanos con el fin de que se vengan a participar. Porque según hasta donde tengo entendido, resulta ser que solamente se va a poder participar en una consulta. No pueden participar en todas. ¿Sí? Según tengo entendido. Pero aunque no fuera así, el hecho de que cualquier persona le dé su voto a la consulta del PRD, o a la que haga el PRI, o a la que haga el PAN, simple y sencillamente esa persona está favoreciendo que continúe la política depredadora y de despojo de la nación y de los mexicanos. Así que ahí lo dejo. Creo que es lo que vale la pena subrayar de esto, y es lo con lo que vamos a concluir el tema. Tu comentario, PG Boy, adelante. No, sí, mira, aquí estos tan canijos, saben cómo dividir la opinión pública, porque también ellos es lo que buscan, ¿no? O sea, consultas por todos lados, ¿no? El PRI tiene mayoría, podría impulsar esa ley sin consulta. Exacto. El PAN gobernó, como bien dices tú, 12 años. Andrés Manuel se los pidió, ¿te acuerdas? Calderón pidió un aumento salarial de emergencia. de emergencia. Así ¿qué es. Le dijeron? No, usted, este señor está loco, quiere desquiciar el país. Uh-huh. Y mira cómo nos salen, ¿no? La hipocresía del PAN, ¿no? Como ayer lo comentabas, ¿no? Con lo de Corral, ¿no? ¿Por qué Corral está ahí en el PAN, no? Bueno, pero es hipocresía. Sabemos que la consulta de la reforma energética no va a frenar, pero sí ahí sí es alzar la voz para que realmente pues se dé la contundencia de que esto que aprobaron pues no lo quiere el pueblo, ¿no? O sea, así es. Uh-huh. dejar como dicen, marcar línea, decir de este lado están los que traicionan a la patria y de este lado están los que pues por lo menos están luchando por hacer algo, aunque sea muy básico. Eso sí, lo que yo es criticable, que es muy pasguato esas medidas, pero pues por lo menos están haciendo algo. Y pues eso ya es cuestión de la gente, o sea, que la ojalá, porque aquí no es de que los políticos o que una consulta nos dé la oportunidad, no. La oportunidad se la dan los ciudadanos ellos mismos. Uh-huh. Que se den ellos, yo veo que les entre el amor por darse el gusto de tener un, por lo menos una salida, una representatividad contundente para demostrar que pues esto que aprobaron pues no es del pueblo, no es para el pueblo, no lo quiere. Y que ojalá así con ese impulso también se dé la oportunidad de la gente de tener un buen gobierno o algo distinto, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues hasta que no se dé ese gusto al pueblo, pues se seguirá dando el mal del disgusto de tener al PRI y al PAN y al PRD gobernando. Lo digo con todo respeto, porque yo sé que todavía hay gente que pues todavía cree muy de hueso colorado por estos tres partidos, que pues la verdad pues ni un quinto vale. Pero bueno, sabemos que todavía hay así, pues conocemos que tienen el hueso duro, ¿no? El voto duro que se dice. Pero bueno, ojalá que reflexione. Fíjate que nosotros no vamos tanto por la gente que va por el voto duro, que está siempre, que sea como sea, siempre va a votar por eso. Vamos a todo ese, porque hay una gran gente, también es algo que no se dice, que es una gran mayoría la que está bailando, que no tiene ni no se representa por los partidos y que sí va a votar, pero vota por lo que quiere, por lo que cree que es un cambio, y es bastante gente, por un gato y un burro, ¿no? Sí, va por algo distinto, ¿no? Y por esa gente es la que vamos. Yo también es algo que también quiero enseñarle a la gente, no desgastemos nuestras palabras, nuestro tiempo con la gente que ya de plano ya está marcada. Mejor busquemos con esos indecisos o la gente esa idea, ahí hay que aprovechar el tiempo. Creo que hemos perdido mucho tiempo en pelearnos con el PRI, con el PAN, ¿no? Y con su base solidaria que tiene muy fuerte. Tenemos que buscar a esa gente. Y es bastante, ¿eh? No crea que no es difícil, ¿eh? Encontrarla, Pero bueno, eso es lo que yo dejaría. No sé si ya vamos a terminar. No, ya terminamos tu despedida ya de una vez, porque ya nos vamos. Ya, pues ya sería todo de mi parte. Ojalá que sigan compartiendo esto y que pues sigan promoviendo todo lo que hacemos aquí. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la próxima, mi buen Pequeboy. Pues ya nos vamos, gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Mando saludos al Ingape, saludos a todos los cuates de allá del Ingape, y también por supuesto a los de FENCAI, este frente de medios de comunicación alternativos. Les mando un saludo, un abrazo muy afectuoso, y bueno, pues también les doy las gracias a quienes nos estén viendo en el portal de FENCAI y a quienes nos estén viendo, por supuesto, en el portal de INGAPE. Bueno, pues gracias a todos. Recuerden, los viernes no hay noticieros, pero sí hay comentarios escritos de su amigo en resistencia, aquí el bote de tiradero, comentarios escritos de los viernes. Y bueno, pues ahí mañana, ahí estaremos. El lunes no se vayan a perder, yo libremente opino, y los noticieros en vivo correspondientes martes, miércoles y jueves, que se hacen en vivo a las 10. No se pierdan también las repeticiones. Y de volada comento, me han estado diciendo, oye, que es que si los programas duran mucho, bueno, pues es que tienen que durar porque el comentario es diverso, y más cuando tenemos invitados, pues es diverso. Y bueno, pues hay quienes me dicen, no, es que es difícil poder hacerlo todo porque algunos usamos el café internet y no podemos estar tanto tiempo. Bueno, en la descripción del video, para quienes lo vean en YouTube o para quienes lo vean en el post del tiradero del bote, en la descripción del video, ahí viene el link para el MP3, ¿sí? Ahí pueden darle clic para entrar y descargar el MP3. Así ya lo pueden poner en su iPod y en lo que van en lo que van en a su trabajo, o van de paseo, o van a hacer ejercicio, pues pueden estar escuchando el MP3, ¿sí? Así que, bueno, pues ahí se los comento, y bueno, los que nos ven en el programa completo, pues qué bueno, ¿no? Es un gusto que se avienten el programa completo aquí con nosotros en vivo, y quienes lo ven en repetición completo, pues mucho mejor. También qué bueno que lo hagan y que lo promuevan. Gracias a todos, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana, nos vemos el lunes, yo libremente opino, y en los demás noticieros. Ay, recuerden, que debemos aprender y enseñar a ver televisión. Esa es la verdadera arma, es la mejor y verdadera arma contra la manipulación. Buenas noches a todos, pásenla chévere, y ahorita si quieren aquí mismo pueden volverle a dar play para que vean la repetición, en dado caso si llegaron después, aquí mismo está la repetición. Pásenle, y no dejen de invitar a visitar a sus contactos en el Twitter y Facebook, www.tiraderodelbote.com. Nos vemos.